10 de la mañana, 20 minutos, estamos en comunicación con la doctora en Ciencias Geológicas, Leda Sánchez, investigadora del Instituto de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias. Doctora Sánchez, buen día, gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. Buenos días. Bueno, muchas gracias por invitarme. No, es un gusto para nosotros, queremos hablar con usted porque en los últimos días, entre otros temas que tenemos, se dio esta información que tiene que ver con el núcleo interno de la Tierra y bueno, nosotros queremos hablar justamente a usted para que nos cuente de qué se trata esta información que varios medios internacionales en el mundo han manejado y que bueno, ha generado preocupación, interés también. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, en primer lugar, o sea, es muy loco porque, o sea, el artículo fue presentado en diciembre del 2021. Ajá. La noticia sale ahora porque fue publicado, salió a la prensa ahora en enero del 2023. Claro. O sea, y eso generó, ¿no?, la noticia de esta nota, que creo que fue mal interpretada, los resultados de los científicos chinos. Sale como que el núcleo se paró, se frenó y bueno, que es físicamente imposible que ocurra eso, ¿no? Ajá. Lo que sí es cierto es un avance en el conocimiento de la dinámica del núcleo, ¿no? Pero las variaciones en la velocidad de rotación del núcleo están vinculados a la relación que hay entre la velocidad de giro del núcleo con el manto, que es la otra capa. Para empezar, la capa está separada en varias capas, o sea, de arriba para abajo en la corteza, el manto, el núcleo externo, que es líquido, por decirlo de alguna manera, el núcleo interno, que es sólido, y existen un montón de interacciones entre ellas que tienen importancia para el funcionamiento de toda nuestra Tierra, ¿no? Claro. Y recordemos que el descubrimiento del núcleo interno fue en 1936, ¿no? Uh-huh. Que no hace tanto, si lo vemos ¿no? Claro. Históricamente no hace tanto que se descubrió la existencia de este núcleo y la conformación de la capa de la Tierra, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? O sea, a partir de ahí, ¿cómo lo estudiamos? ¿Cómo sabemos que tenemos una estructura en capas? Y es a partir del estudio de la propagación de las ondas sísmicas que se generan en un terremoto, ¿no? Y que fue lo que ellos estudiaron en particular para ver las variaciones en la velocidad de rotación del núcleo interno en relación a las capas que están aledañas, ¿no es cierto? No, claro. Es que se frenó. Sí. Esto, un ejemplo es, vos vas corriendo por la calle, ¿no? Yo voy caminando, y cuando pasas al lado mío, sacas una instantánea y si está quieta y el otro, ¿no? Va más rápido, ¿no? Y Leda está parada y el otro se está moviendo. En realidad no, los dos nos estamos moviendo, ¿no? Sí. No sé si me explico. Sí, perfecto. Entonces, bueno, hay momentos, hay periodos, hay décadas en las cuales hay una aceleración un poco mayor, y hay periodos donde hay una aceleración un poco menor, que eso es lo que los tipos tratan de demostrar a partir del estudio de la propagación de las ondas sísmicas que se producen en las regiones antipodales, ¿no? O sea, que ellos utilizan los datos de Alaska y de las Islas Sandwich, ¿no? Entonces, bueno, no es que el núcleo se paró y dio marcha atrás, claro, ¿no? O sea que no podría haber algún riesgo a partir de ahora determinado en algo o No. O sea, no, nosotros nos damos cuenta que la Tierra gira sobre su eje cuando cada 24 horas, cuando si hay un terremoto, hay un volcán, ¿no? Pero, o sea, si no estás pensando en que la Tierra está girando, claro. ¿No? O sea, vos decís, sí, es de día, es de noche, pero no estás pensando en la rotación, ¿no? Entonces, y tenemos que saber que tal, el núcleo interno no es una pelota redonda de hierro que está flotando en una de metal fundido, que es el núcleo externo, ¿no? Que giran de forma independiente, ¿no? Independientemente del giro a gran escala de nuestro planeta, ¿no? Y a eso fue lo que llamaron la superrotación. Como así hay una superrotación, ¿no? Es de ver, o sea, ver qué tan rápido gira, ¿no? Uh-huh. Y todo eso ha sido debatido y hay otras publicaciones, es más, hay una del año pasado que también habla de esta superrotación, como alguna gente cree que también hay periodos de subrotación, ¿no? Bien. Entonces, bueno, lo que hicieron estos científicos chinos es que analizaban los eventos sísmicos desde la década del 60. Si vos te pones a pensar, desde la década del 60 a hoy, ¿no? El incremento de datos sí. es importante. Claro. Se ¿no? sabe más ahora que antes, decís vos. Y, o sea, claro. hoy tenés un mayor cantidad de estaciones sismológicas, ¿no? Donde claro. vos podés obtener mayor cantidad de información, y también utilizan los sismos grandes, ¿no? O sea, que son aquellos sismos que vos ves que van a atravesar toda la Tierra. Ya había, el año pasado, uno de los trabajos de Vidale había utilizado las explosiones nucleares las explosiones nucleares que se han hecho en Rusia, en la ex Unión Soviética, en la década del 60-70, ¿no? Entonces, bueno, con toda esa información se van proponiendo modelos, porque lo que nos importa es tratar de entender, ¿no? Con métodos indirectos, porque no vamos a llegar jamás al núcleo, qué es lo que pasa ahí adentro, ¿no? Y bueno, obviamente que estos modelos son respetados por algunos científicos, son cuestionados por otros, es como todo, ¿no? Todo pues son modelos, ¿no? No tienen, no es la solución final este claro, modelo, claro. ¿no? Entonces, bueno, es una forma de ver y de avanzar en el conocimiento de qué es lo que está pasando en el núcleo. Ellos en el resumen ponen, ¿no?, de que el núcleo interno se pausó. Entonces, claro, cuando vos decís se pausó, es que se frenó, se detuvo. Eso es imposible que ocurra, ajá. ¿no? Claro. Pero sí, lo que hay es como que, o sea, hay como una especie de desfasaje en la velocidad de rotación, ¿no? Sí. O sea, al principio se pensaba que el núcleo interno realizaba una revolución completa, ¿no? Una vuelta completa así cada 400 años, impulsado por fuerzas geofísicas, ¿no? Digamos que a la gente no le interesa, ¿no? Que se conoce como el par electromagnético, ¿no? Y también equilibrado por la atracción gravitacional, o sea, ¿no? Y hay otros que dicen, no, cada 400 años no, son cada 1000, ¿no? Ajá. Entonces, esos detalles que desde la ciencia vos podés mencionarlos, en realidad, lo que puede llegar a generar a veces más confusión. Lo que la gente tiene que entender es que no pasa nada. O sea, y cuando hablamos de aceleraciones y desaceleraciones, estamos hablando de cosas minúsculas, ¿no? Y también, o sea, porque también hablan del cambio en la duración del día. Estamos hablando de milisegundos. Claro. Tampoco te vas a dar cuenta. Claro. ¿No? ¿Y que eso después vuelve para atrás o no, sigue? No es que vuelva para atrás. Es al cambiar un poco la velocidad de rotación en relación a si vos lo mirás desde el manto, claro, que es la capa que está por arriba, y es como que da la percepción de, no es que da marcha atrás o se paró. Cambió la velocidad. O sea, eso es lo que importa, ¿no? Claro. O sea, la velocidad de esta rotación y su variación sí van a generar interesantes debates. Y uno de ellos, digamos, lo que se generó acá fue que le hicieron un marketing a esto y en el resumen decía, se pausó. Entonces, claro, la gente dice, uy, se pausó y nos vamos a morir, ¿no? Es que llega un momento que parece que no se lo analizara como una cuestión científica, material, sino como una predicción de un futuro nefasto que se nos aproxima, una cosa así. Claro, y por eso, como decía al principio, a ver, este artículo fue presentado para ser, fue enviado a publicar en diciembre del 2021, ¿sí? Sí. O sea, que si fuera algo catastrófico ya nos hubiéramos muerto, porque claro. los resultados, o sea, fue, los tipos lo presentaron, o sea, estuvieron, ya han estado un año escribiendo el trabajo, ¿no? Porque usaron datos al 2019, o sea, que estuvieron, han estado procesando mucho tiempo la información, lo presentan para ser revisado por científicos, por pares, ¿no? A ver si lo aceptan o no lo aceptan en la publicación en el 2021. Es aceptado un año más tarde, en diciembre del 2022, y aparece publicado en enero del 2023, ¿no? Entonces, claro. esa diferencia de estos años, o sea, te muestra de que no pasa nada. Claro. Digamos, no pasó nada, ¿no? Leda, no sé si yo entendí bien. Vos dijiste que es imposible que se detenga ese centro. Exactamente. Es imposible. Es físicamente imposible, desde el punto de vista físico, ¿no? Lo que ven es que, o sea, lo que ellos analizan es la velocidad de propagación de las ondas sísmicas, ¿no? Entonces, una de las cosas que dicen, bueno, si el núcleo interno no se hubiera movido, ¿no? O sea, no hubiera tenido diferencias de velocidad de rotación en relación al manto, ¿no? Las ondas sísmicas tendrían que haber seguido exactamente el mismo camino, ¿no? Sí. Pero los tipos lo que vieron fue que encontraron milisegundos que de llegada más rápida, ¿no? Para terremotos que ocurrieron en la década del 60 hasta la década del 90, ¿no? Sí. Y comparando siempre patrones, la forma de ondas de los terremotos, que son casi idénticas, ¿no? Entonces, lo que ellos sugieren, lo que ellos proponen es que la velocidad de esa derrotación es como que se frenó un poco, ¿no? Entonces, se frenó en relación a la otra capa, pero no es que se frenó punto muerto y ya está, ¿no? Sí. Entonces lo que ellos ven que hacen cálculos, ¿no? Entonces es como que están proponiendo que estos cambios, ¿no? Son de décadas, que también van a que coinciden también con otros cambios que ocurren en la superficie de la Tierra, en lo que tiene que ver con la duración del día y el campo magnético, ¿no? En unos 60, 70 años. Que también eso ya había sido publicado previamente, ¿no? De que en el año 2007, ¿no? Que habló que existían variaciones, un científico propuso, ¿no? Que había variaciones que se repiten cada 10 años en la duración del día y del campo magnético terrestre, y vio que había una periodicidad de unos 60 años en los cambios en la velocidad angular de la Tierra. O sea, son un montón de cosas que se vienen investigando, que se vienen analizando y tratando de entender cuáles son estos ciclos y estos ciclos si repercuten de alguna manera u otra con cosas que pasan en la corteza, o sea, cosas que nos pasan en la superficie, claro, ¿no? Claro. Y, digamos, pero no significa de que el mundo se vaya a terminar. Porque, ahí está, ahí está. Se detuvo, ¿no? O disminuyó la velocidad de rotación, ¿no? Aprovechemos, ya que está el tema sobre la mesa, a recordar lo que vos decías, que la Tierra gira, por eso tenemos el día y la noche, entre otras cosas. Y lo otro es que no es una masa toda igual, ¿no? No es una cosa maciza. No es heterogénea, y cada capa de masa es heterogénea, ¿no? O sea, el manto no es... si yo lo pincho, ¿no? Y saco muestras del manto en distintas partes del globo, no va a ser igual, no tienen la misma composición, no es lo mismo. Y además vos pensás que en el manto es donde se están introduciendo las zonas de subducción, ese pedazo de corteza oceánica fría, ¿no? Sí. Que se mete adentro del manto, ¿no? Por ejemplo, la zona de subducción del margen pacífico, ¿no? Que es la que genera todos los terremotos en Chile, por ejemplo, y en Japón. Yo tengo la corteza oceánica se mete por debajo, la corteza continental que se mete debajo del manto, ¿no? Claro. Entonces, y estoy introduciendo material que está a otra temperatura, otras presiones dentro de un manto que lo voy generando, o sea, le voy generando mayor cantidad de heterogeneidades, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno analiza y estudia la dinámica interna de la Tierra, son un montón de cosas las que tiene que considerar, ¿no? Han habido, por ejemplo, estudios donde han tratado de analizar, ¿no?, las variaciones de la rotación de la Tierra con los terremotos. Hay un trabajo muy interesante del año 2012 en el que se analizaron los terremotos del 2010 y 2010-2011, ¿no? Que fue tuvo el terremoto de Haití, el de Maule en Chile, el de Sumatra, todos terremotos mayores de 7, ¿no? En Nueva Zelanda, en Japón, en Honshu, ¿te acordás? El terremoto grosso que hubo, sí, en Japón, ¿no? Y estos autores, por ejemplo, sugirieron, también analizando toda la dinámica interna de la Tierra, que en los periodos de desaceleración, como en los periodos de aceleración de la rotación de la Tierra, estamos hablando de milisegundos, ¿no? Es algo que no lo podemos percibir nosotros, claro. Ocurren movimientos que son importantes en la litosfera o en las placas, ¿no? Y entonces, bueno, que aparentemente estas desaceleraciones y estas aceleraciones de la rotación están vincularían a determinado tipo de terremotos, ¿no? también son cosas que son cuestionadas, que son, que siguen siendo analizadas, pero que también nos ayudan a entender la dinámica, y que hay cosas que son racionales, de decir, bueno, sí, puede ser que en estos periodos, porque el efecto en la corteza, en la litósfera, de las variaciones en la velocidad de rotación, efectivamente pueden afectar que existe un incremento o un decrecimiento de los terremotos, o sea, de la sismicidad, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de mediciones del día a nivel de en algunos casos de submilisegundos, ¿no? Claro. Que se analizan y se ven por ejemplo por geodesia hipermoderna que hay ahora, o por interferometría de radioastronomía, ¿no? Entonces, son cosas que estamos hablando de hiperprecisas en el tiempo, en la cantidad de tiempo que se incrementa o se disminuye la rotación de la Tierra, ¿no? Lea, no sé si queda claro, porque no es fácil para que, no, para que el ciudadano común entienda, a ver, ¿qué es esto que están diciendo, ¿no? En realidad es avance del conocimiento de la estructura interna de la Tierra, que es importante porque algunas variaciones en la rotación de la Tierra en escalas temporales que van desde lo subdiurno hasta las multidécadas también nos permite entender la estructura interna, y esos movimientos nos pueden ayudar también a entender procesos que se dan en la superficie de la Tierra, ¿no? Claro. Hay un ejemplo de también que está vinculado también a la velocidad de rotación de la Tierra, que tiene que ver con, por ejemplo, con el efecto del Niño, ¿no? Sí. O sea, hay un montón de interrelaciones. ¿Por qué? Porque dentro de todo este sistema geofísico también están los fluidos geofísicos, y dentro de los fluidos geofísicos estamos hablando de los océanos y de la atmósfera, ¿no? Entonces, la rotación obviamente que va a afectar también esas cosas, ¿no? Claro. Entonces, todo está muy vinculado. Los resultados no significan a nivel, a escala de nosotros, de lo que percibimos en la superficie de la Tierra, nada, ¿no? Claro. Y con respecto a nuestro país, ¿el Observatorio Geofísico de Uruguay tiene algunas zonas determinadas bajo vigilancia por lo que ha sucedido en los últimos años de sismos o microsismos? No sé cómo se denomina realmente. Acá cambiamos de tema, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso no, menos, queríamos, ¿no?, preguntarte esto de lo que tiene que ver con nuestro país, que es una pregunta que muchos oyentes se hacen, ¿no? Sí, a ver, nosotros hemos incrementado la cantidad de estaciones distribuidas a nivel nacional, en territorio nacional. Hay zonas que para nosotros son muy importantes de analizar, donde todavía no tenemos el equipamiento suficiente. Una de ellas es la región de la represa de Paso de los Toros. Sí. Tenemos en la región de Florida, bueno, ahí tenemos dos sismómetros, a raíz del evento sísmico de 4.6 y después el de 3.8, que ocurrieron en el departamento de Florida. Son zonas que hay que tratar de entender por qué y cuáles son las estructuras geológicas que están rompiendo en subsuperficie y que me están generando estos eventos, qué es lo que se está reactivando, qué es lo que está pasando. Tenemos varias áreas, ¿no? Y pues obviamente todo lo que tiene que ver con la región de Canelones, Montevideo, Colonia, que está ahí asociado a los eventos más conocidos desde el punto de vista histórico, ¿no? Que sí. Si vos lo pensás así, decís, bueno, es donde tenemos mayor concentración de registros de eventos a lo largo de la historia del Uruguay, pero que también coincide con la región más poblada, ¿no? Que no significa que en otras regiones no hubiese sismos, sino que al ser la región más poblada es donde quedan los registros históricos plasmados, ¿no? Claro. En la prensa de la época. Que nos pasa hoy por suerte con el incremento de las tecnologías, te enterás, porque te manda una persona que viene en el medio del campo y te dice, mira, sentí esto, un estruendo, no sé qué, y revisás si puede haber sido, o pudo haber sido un sismo, o pudo haber sido cualquier otra cosa, una voladura de campera, ¿no? Como nos pasó ahora hace poco en Florida, sí. Que me dijeron, sentimos un estruendo, no sé qué, una vibración, no sé, lo reviso, efectivamente había un sismo, pero cuando sale, hago el cálculo de magnitud, me dan la magnitud de 1.4. Es imposible que la gente haya sentido algo, una vibración o un estruendo, con un evento de 1.4, ¿no? De magnitud 1.4, ¿no? O sea, no es nada casi, ¿no es cierto? Claro. Y seguían, ¿no? Y que sí, que yo lo sentí, y otros decían, sí, ¿no? Y que hay una cantera, y claro, vuelvo a revisar el registro sísmico y a los 23 segundos de la llegada de la primera onda P, tengo una voladura cantera. Claro. ¿No? Que claro, cuando la analizo, la separo de todo el resto del sismograma, de, digamos, la forma de onda del sismo estaba, pero ocurrió 23 segundos de casualidad, de esas malditas casualidades, porque podría haber no habido sismo, era mucho más fácil decir, no, lo que sentiste fue una voladura de cantera. No, entonces sí, pero sí, sí hubo un sismo, pero claro, la magnitud era minúscula, ¿no? Sí, sí. Y efectivamente hubo una voladura de cantera que sí fue muy fuerte, ¿no? Cuando hacemos los cálculos de magnitud, sí, se ponen, la cantera esa se fue un poquito al carajo. Pero sí, independientemente sí. De esa realidad, ¿Uruguay necesita otro sistema de control? A ver, todos los países monitorean su actividad sísmica, ¿sí? Porque eso nos permite prepararnos frente a alguna eventualidad de algún sismo mayor, que ya lo hemos estudiado y hemos visto que, junto con un colega neozelandés, hemos hecho un análisis de probabilidad para ver cuándo puede ocurrir y cuál es la magnitud del sismo máximo probable para esta región, que involucra Uruguay y el Río de la Plata, ¿no? Que es la zona que se analiza, no ponemos fronteras, y nos dice que dentro de 10 a 25 años puede ocurrir un sismo, que el sismo máximo probable puede llegar a ser de magnitud 6.3. Entonces, obviamente que es fundamental para el desarrollo de las infraestructuras que se hagan y para la población preparando de que, bueno, es posible de que ocurra un sismo de esa magnitud, ¿no? Y no es porque sea en el Uruguay, porque en todos los países del mundo ha pasado, ¿no? Nosotros tenemos el registro histórico más viejo de sismos. Se remonta a 1542 con un sismo que debió haber sido mayor a 6, ¿no? Porque rajó la tierra, está descrito en unas notas de Álvaro Cabeza de Vaca. ¿Cuándo entonces, dijiste que fue eso? En 1542, es el primer registro histórico que tenemos para el país, sí, con 15 muertos. Para esa época, sí, donde sí, en realidad es un montón. O sea, no había asentamientos, o sea, este tipo había ido a Buenos Aires, a armar el sitio de Buenos Aires, no lo había logrado, porque era en el año siguiente, 1542, él tampoco pudo, se iba para Paraguay, y ahí fue que paran en el río San Juan, el departamento de Colonia, y se les viene un terremoto, seguramente con un seiche, con una especie de tsunami, ¿no? Está con paredes del río de la Plata, y hacen toda la destrucción, y bueno, y ellos describen que ahí en el texto murieron, no sé si 14 o 15 personas. Y estamos hablando de que cuántos vendrían los barcitos, ¿no? Pero no eran ni millones ni miles, ¿no? Eran capaz que algún ciento de personas. Entonces, es un evento que es muy importante, donde se ven cómo la tierra se onduló, se fisuró, se fracturó, las barrancas, ¿no? Las barrancas que están en la costa de San Juan. Y ese fue nuestro primer registro, ¿no? Y después ya saltamos a 1848, 1851, 1888 y seguimos. Lo que pasa es que tenemos memoria corta. Entonces, la gente cree que en el Uruguay no tiembla. Está tiembla, sí. Y al año siguiente se olvidaron y dicen, volvió a temblar. ¿No? Y se vuelven a olvidar y la gente es como que no cree. El país está lleno de sismólogos, ¿no? Pero bueno, sí, ¿qué cree? Sí. Que sabe, pero... Y para leer de estas cosas, ¿no? De lo que estás hablando ahora último y de lo que hablábamos al principio, ¿se puede recomendar alguna publicación, alguna página, algo? Digo, porque sabemos poco y nada, ¿no? De todo esto, yo qué sé, lo que uno se acuerda de la escuela, del liceo, es muy poco también lo que recibimos y no hay actualización ninguna. Digo, para lo más masivo, ¿no? No para el que está estudiando. ¿Pero hay alguna página o algún libro que se pueda recomendar, alguna revista, no sé? De lo que es la sismicidad en el Uruguay, sí. Mira, nosotros tenemos en la página web del observatorio, que es obu.f100.edu.uy, obu del Observatorio Geofísico del Uruguay, punto Facultad de Ciencias de f100.edu.uy. Ahí nosotros vamos subiendo todo lo que hacemos. Ahí va. Y alguno de los textos son más de divulgación que otros, ¿no? Pero por lo menos ponemos todo lo que hacemos y tratamos de explicarlo para que tratamos. Claro. Porque la gente que trabaja en ciencia cuesta un poquito mucho hablar en términos que lo entienda cualquier cristiano, ¿no? Claro, claro. No, lo mismo entre los científicos, a veces que nos hablamos y gente no nos entendemos, ¿no? Porque sí, son de áreas distintas y esto de que está hablando, nos cuesta, tratamos de armar y describir las cosas de forma que la gente lo entienda, ¿no? Ahí tenemos todo lo que vamos tratando de mantenerla actualizada y bueno, tratar de poner toda la información que la gente pueda acceder y mirar y ver y mandarnos mensajes y lo que sea, ¿no? Ah, eso es bien importante. Para salir de este ambiente que se va creando, que es como que lo que genera es miedo, se viene el fin del mundo, bueno, Uruguay sí, ahora más, tiene terremotos como si nunca hubiera tenido, muchas siempre cosas. Siempre tuvo, ¿no? O sea, sí. Nosotros ahora estamos mandamos para publicar acá en una revista uruguaya, para que tenga circulación local, el catálogo sísmico del país. Catálogo sísmico del país, mira. Claro, es decir, todos los eventos sísmicos que han ocurrido en el Uruguay y la región, ¿no? Y tiene un mapa donde están marcados, donde han ocurrido, cuáles son las fuentes, porque no te olvides que en Uruguay el primer sismómetro fue instalado en el año 2013. Ah, seguro, claro. Seguro. ¿No? Sí, estamos recién llegados. Entonces, y vos tenés, no sé, el Observatorio de San Calixto tiene 120 años, ¿no? En Bolivia. Sí. Y nosotros tenemos algunos años, ¿no? Y recién en el año 2016 tuvimos una red, es decir, teníamos más de un equipo, ¿no? Claro. Y bueno, hoy podemos decir que tenemos 20 equipos funcionando, ¿no? Y entonces, y eso te cambia, no es que tiemble más, es que registramos mucho más y encontramos muchas más cosas, ¿no? Sí. Y deberíamos estar encontrando muchísimas más cosas, pero hoy no tenemos presupuesto, no tenemos gente que esté, claro. O sea, y trabajamos a demanda, la gente siente algo y de alguna manera me llaman o me mandan un WhatsApp o me lo hacen llegar por las redes y yo ahí voy y reviso. O sea, y no tenemos, yo tendría que tener gente que esté revisando los registros de forma continua. Eso no lo podemos hacer. Está claro. Está lo que claro. Sí, con la red, cuando hay algún evento, al tener la red me permite hacer los cálculos con mucha mayor precisión, porque tengo más estaciones, más datos, y con eso puedo mejorar el cálculo de la magnitud, de la localización, del epicentro, y todas esas cosas que tienen, que la información que te dan los sismos, lo podemos hacer porque tenemos más estaciones. Ahora, deberíamos tener recursos y estar monitoreando la actividad sísmica nacional de forma permanente. Sí, cosas sí, claro. Seguimos siendo el último país del mundo. O sea, somos el último país en tener estaciones sismológicas. Ahora, somos el único país del continente que no tiene recursos para el monitoreo de la actividad sísmica. Okay. El mantenimiento de las estaciones lo pago yo. Qué disparate. Vos pagás el mantenimiento. El gasto de instalación lo cubro yo. O sea, así funcionamos, ¿no? Sí, tremendo. Pero bueno, hay que hacerlo porque la gente tiene que saber que cuando pasan cosas, ¿cuál es la respuesta, no? ¿Que fue una cantera, fue un terremoto, fue, no? Sí. ¿Qué fue? ¿No? Porque, a ver, entre truenos y cosas de mandinga, claro, tenemos toda una historia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, de la única manera en que se avanza en calidad para la gente y dándole información, certeza, y decir, bueno, hay gente que, por ejemplo, hoy se le está fracturando y fisurando las casas, en el departamento de Florida, entonces te dicen, ¿esto habrá sido por los terremotos? Sí, puede ser el terremoto o puede haber sido el tren. Sí, claro. La obra del tren, ¿no? Entonces, bueno, esas respuestas podemos ayudar a darlas, ¿no? Sí. ¿Y en Montevideo hay registros de ese tipo, por ejemplo, de rajaduras de hogares? Hay registros asociados al evento del 2016, a los eventos del 2016, sí. El de marzo del 2016, que fue Punta de Sayago, sí. El de las piedras, hay registros de sobre todo de la parte estética, ¿no? De lo que llaman postería y eso, hay rajaduras. En el caso del Casabó, hay rajaduras y fisuras enganchadas y paredes. Ajá, claro. Quedaron algunas preguntas. Pero no nos olvidemos que, por ejemplo, la verdad que el año pasado, pero fue, se cayó una casa en el viaducto. Sí, claro. En el anterior. Bueno, eso está, eso estuvo asociado a un movimiento de tierra, pero no natural. Eso fue la obra del tren. Exactamente. No nos acordábamos de eso, es verdad. Uh-huh. Era por las obras allí del tren de... Claro. Exactamente. Eso entonces, bueno, ahora bien. Cuando arranque el tren a funcionar, no lo vas a tener 50 vagones circulando, ¿no? Por todo el... un tren cada media hora en las construcciones que de los pueblos que va a atravesar y de la ciudad que va a atravesar, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Sí, ahí no van a precisar un terremoto porque... Dios mío. Entonces, claro, y esto ya en algunos lugares se viene viendo que en el caso del departamento de Florida en el más complicado ahora es en Casupá, que se les bajó algunas casas, me mandaron a mis fotos y eso está vinculado a la obra del tren, no hubo eventos sísmicos, ¿no? Entonces la gente cree que también, o sea, si se rajó tiene que haber sido de por un fenómeno que ocurrió un ratito antes, no necesariamente. Claro. Porque los materiales se fatigan y la casa se pudo haber caído una semana o rajado una semana, dos semanas, tres meses después de que ocurrió el movimiento de tierra, ya sea por una obra del tren o ya sea por un evento sísmico. Está claro. ¿No? Entonces, bueno, todas esas cosas va a haber que empezar a estar atentos. O sea, en ese país no se controlan, ¿no?, de forma sistemática las voladuras de cantera. Que son de toda la vida, además. Y hacen, en algunos casos, estragos. Nosotros instalamos un equipo en Pintadito, en Artigas, porque una cantera que estaba ahí, que está ahí, había hecho estragos en las viviendas. ¿No? De que se bajaron paredes entera, ¿no? Y nadie le hinca el diente ni nadie se responsabiliza de absolutamente nada, ¿no? Sí, sí. Y para investigar entonces, esto no hay que ir al centro de la Tierra. No, a ver, tenemos, claro. Acá en el país hay algunas empresas que nosotros también lo hacemos, que medimos de voladuras de cantera. Hemos hecho un montón de estudios, hemos tenido continuidad haciendo análisis de voladuras de cantera porque había quejas de la población o de otra gente que andaba en la vuelta, lo hemos hecho, ¿no? Y esas cosas hay que empezar a hacer porque, digamos, a la gente le cuesta tener su casa y mantenerla, ¿no? Sí. Y que tenga una cantera y te la haga bosta, en la verdad no tiene mucha gracia, ¿no? Y que nadie pues se haga cargo de nada, ni la empresa, ni la cantera, ni el Estado, ni nadie, no está bueno. Clarísimo. Lea, quedaron algunas preguntas de los oyentes. Por ejemplo, Laura te preguntaba qué opinabas sobre la teoría del Big Crunch, que es el fin del mundo. ¿Qué diferencia hay entre del Big Crunch? La gran implosión, también conocida como el gran colapso, directamente mediante el término inglés Big Crunch, sí. ¿Qué opinabas? Sinceramente nunca escuché hablar de esa teoría. Bueno, esa teoría también conspirativa del mundo. Sí. Exactamente. ¿Qué diferencia hay entre terremotos y cielomotos? Si es que hay diferencias, ese tipo de cosas. ¿Cielomotos? Cielomoto fue creo que un término que introdujo creo que un meteorólogo nuestro, uruguayo. Ajá. No sé cuáles son sus fundamentos, ¿no? Claro. Yo en la parte atmosférica no me meto, pero un terremoto es una ruptura que se da en la subsuperficie, o sea, es la liberación súbita de energía, o sea, tengo una estructura geológica, una falla, que se mueve, rompe y me genera liberación de energía a través de ondas, también de calor, y eso es un terremoto. Ahora, el cielomoto... Sí, está bravo eso. ¿Y el ruido de un terremoto puede sonar como un trueno fuerte? Como un trueno, efectivamente. Cuando vos estás escuchando la frecuencia audible de la ruptura y de la propagación de la onda en el subsuelo. Mira. Bien. Bueno, a ver si está bien. Hay una página de IDIS donde están grabados muchos terremotos que son bastante superficiales, como los que se dan en el Uruguay, el ruido que se escucha. Mirá vos. Claro. A ver, tenemos que ir terminando, pero lo que vos nos dijiste de la página, estaba buscando acá, Observatorio Geofísico del Uruguay, ¿verdad? Sí. ogu.f100.edu.uy. Efectivamente. Para ir ahí a acostumbrarse a ir a bichar allí la información, esto incluso que, sí, que decías, Leda, del primer registro histórico, está ahí. Sí, lo tuvimos que rehacer la página porque nos la hackearon. Ah, bueno, pero te digo... Así que, viste cuando ligás mal por todos lados, así que de a poquito la vamos tratando de completar. Muy bueno para visitar la página y tener información de primera mano. Nosotros te agradecemos mucho por estar conversando este rato con la audiencia, porque además es evidente que hay que hacer un esfuerzo, ¿no?, para llevar a los que nunca hablamos de nada ni escuchamos hablar de estas cosas, más que cuando hay un acto así, un hecho impactante, que dura unas horas la conversación y pues se terminó. Te agradecemos mucho por el esfuerzo y el resultado. Gracias. Nos estaremos viendo. Dale, nos vemos. Un saludo. Geóloga Leda Sánchez estaba conversando con la audiencia de la 36.